pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Los que quieran intervenir, simplemente levanten la mano y si pueden digan su nombre para hacer la lista desde ya. Hola, buenas tardes. Dania López. Dania. Sí, Dania López. Estoy yo trabajando en el proyecto con Boris Marañón, estoy estudiando mi maestría y tocando estos temas de la economía solidaria. Entonces, bueno, las inquietudes que surgen es cómo vamos legitimando esas experiencias concretas que van surgiendo, esa legitimación teórica que es necesaria, porque de repente se habla de un empirismo que existe ahí, o que no se visibilizan esas experiencias. Entonces yo creo que es muy relevante, importante pensar en ir desarrollando un marco, bueno, no un marco, sino algunos enfoques que nos hablen de esos criterios generales que nos ayuden a superar ese empirismo abstracto del que hablaba, por ejemplo, el Mills, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantear cómo se vinculan esas experiencias, cómo los académicos o los investigadores vamos a esas experiencias y a partir de eso regresamos y planteamos nuevos enfoques que ayuden a comprender los problemas que van surgiendo. Y ya en la exposición previa, en la mesa previa se hablaba, ¿no?, de cómo tenemos que ir desarrollando nuevos enfoques y abrirnos a los saberes. Entonces sí, esa conjunción de los saberes tradicionales con el conocimiento que va surgiendo en la academia. Gracias. Ángeles, por favor. Sí. Voy a aprovechar para hacer dos, pero al doctor Boris Marañón, sí. En relación con lo de la economía solidaria. Es por mi ignorancia, doctor. ¿Hay alguna relación de estas posiciones de la economía solidaria con las posiciones de capital social, ya sea como complemento o como rechazo? ¿Qué hay con esto, no? Y al doctor Carlos Toledo le preguntaría, ¿en dónde se puede consultar este programa sobre el Guerrero sin Hambre, por un lado? Y por otro lado, una pregunta sobre cómo actúan las remesas de los migrantes, por ejemplo, en todo este proceso, y no hay alguna articulación en ese sentido para ponerlas a trabajar en favor revertir esta situación de pobreza. Gracias. Torres, por favor. Fundamentalmente, ¿cómo han tratado de articular y cómo no seguir los dos, tanto Miguel como Boris? Tienen el problema de la articulación de alguna manera de estos grupos, cómo no considerarlos como islas separadas, aparte de la realidad, como una alternativa, sí, pero ¿y cómo se integran en ese sentido a los procesos sociales más amplios? Luisa. Más que una pregunta, sería un comentario desde el testimonio de una consumidora en dos o tres de estos mercados de la región de Jalapa, ¿no? Bueno, una primera observación que yo comparto, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Miguel Ángel, es que hay dos aspectos. Bueno, primero decir que están picando piedra estos grupos para abrir algo alternativo, un modelo alternativo, y de ahí se montan muchísimas cosas que tienen que ver con las políticas públicas que tendrían que cambiar para que lo que voy a señalar pudiera cambiar, ¿no? Que no depende únicamente del esfuerzo particular de quienes intervienen ahí. Intervenimos, porque creo que hay que tomar en cuenta eso como una cosa de a dos o de a muchos, los productores y los consumidores, ¿sí? Yo observo dos cosas básicamente, ¿no? Una es que en los tianguis que conozco, la mayoría, no sé exactamente qué porcentaje, pero más de la mitad, mucho más, son, no sé, neocampesinos ni neo hippies, productores alternativos de origen urbano, digamos, ¿no? Casi mermeladas, pan, un nuevo modo de vida, a veces tienen el dinero de la familia atrás o lo que sea, pero de eso es difícil vivir todavía. Bueno, entonces ahí tenemos un primer problema. Y eso se relaciona con lo que yo intenté decir, pero creo que no lo logré en mi intervención al principio, cuando hablo de la interfase campus-ciudad, zona periurbana, región rural alrededor, es esta cuestión que está muy ligada con la sustentabilidad, que no es solamente la buena alimentación alternativa orgánica que no tenga agroquímicos, sino que no cargue un transporte no sustentable de larga distancia. Entonces, algunos se han referido a eso como bioregionalismo, ¿no? Y ese bioregionalismo es justamente esa nueva integración donde la ciudad se da cuenta de que necesita del campo, tanto para el aire limpio, el agua y alimentos sanos, ¿no? Entonces, esa planeación tiene que hacerse de manera conjunta en estos espacios, ¿no? A eso me quería yo referir. De ninguna manera era para decir que los pobres son más pobres en las zonas de la periferia urbana, no, al contrario, yo creo que tienen más oportunidades, posiblemente no lo sean tanto. El otro aspecto es que, en general, ¿no?, quienes ya no consumimos pollo bachoco desde hace rato, sino más bien pollo orgánico y eso, pues nos cuesta un pollo, yo creo que 4 veces más del único rancho orgánico de Veracruz, donde está tratando de abastecer esta demanda, ¿no? Entonces es un producto, y si tú ves la gente que va a esos mercados, pues son mercados elitistas en ese sentido. Bueno, entonces al punto al que quiero llegar, ya no sé cuáles serán los otros porque esto se apagó ahorita, es el siguiente: ponemos ahorita como los responsables o los héroes de la producción sustentable a estas iniciativas incipientes, campesinas, indígenas, nos están marcando el rumbo, ¿no? ¿Y nosotros qué? Nosotros, universitarios, intelectuales, gente de la ciudad, internet, bueno, no vamos a decirles medios de comunicación, porque esos son para desinformar, pero tenemos muchísimo más acceso a la información sobre ese problema que mencionaba Eka, de la sexta extinción, el cambio climático, la gravedad del problema. Miguel Ángel nos mostró a dónde compramos. Digo, compramos, porque hemos de estar en ese alto porcentaje que va a ser su mercado, su shopping, al Walmart, al Superama, etc. Entonces, no somos congruentes entre nuestra información y la otra parte del modelo, que somos nosotros los consumidores. O sea, compramos lo más barato si esa es nuestra necesidad. Pero si no estamos en esa categoría, compramos por comodidad o compramos por modas, etc., ¿no? Entonces, tú mencionabas la importancia de los productos de origen mesoamericano en la oferta. Bueno, allí a mí me parece que son varios factores que señalaste: la necesidad de la incidencia en las políticas públicas, como bien lo hace, para ajustar las políticas agropecuarias a revitalizar las economías regionales cerca del consumidor, y máximo cuando hay un turismo, ¿no?, y donde todo eso viene de larga distancia. Y la otra es la sensibilización, no sé si llamarla ambiental. Hubo una época en el tiempo de Echeverría donde la burguesía, había una burguesía nacional en aquel tiempo que decía, tenía un logotipo, consuma mexicano, se olvidó la burguesía y desapareció la burguesía, una verdadera burguesía productora, ¿no? Entonces, ante una juventud, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que están ya en un cambio de modelo de consumo alimenticio, alimentario y en otro tipo de consumo, es importantísimo el llegar a esta gente con la recuperación de lo mexicano, de lo nacional, tanto por sus valores, lo que representa en salud, en creación de empleo y en identidad, ¿no? Entonces, estos elementos, hay que hacer esas alianzas. Preguntaba ahorita sobre esas alianzas con esa gente que trabaja en cuestiones de formación ambiental en las diferentes regiones, para que esa utopía de la que hablemos, ¿no?, esté presente en todos aquellos que construimos pequeñas alternativas a nivel local, que tengamos por lo menos un intercambio de cómo es que el otro ve la utopía más amplia. Según el programa que tengo, tenemos tiempo para una segunda ronda, si hay intervención. Guillermo Moduel. Bueno, en una instancia muy corta, de agosto del año pasado, a mayo de este año, tuve oportunidad entre el Distrito de Desarrollo Rural de Camachalco, entre Tepeji de Rodríguez y Izcaquistla. Todos los martes se desarrolla un tianguis muy, muy importante, y gracias a que hay alta marginalidad por ahí, pues desde luego no se denota Walmart ni no se denotan centros comerciales. Ahí me pude percatar, nada más viste como dos o tres veces ese tianguis, que afortunadamente ahí se alimentan mejor. Ahí no tienen la competencia, ahora sí que de la Choco o de los productores de Tehuacán en relación a ciertos productos. Y también me pude percatar, pues si bien es cierto, la relación y la acción de las familias, porque son productores y a la vez son comercializadores. Y qué bueno que han dado ese salto, porque muchos de los productores, especialmente campesinos, es el problema, que no dan el salto y no entran a la esfera de la comercialización. Bueno, yo dejaría por ahí el comentario y pasaría así, rápido, así nada más, una pincelada. El caso de Hugoset, y concretamente a su proyecto SARPO, Sistema de Abasto Popular, tuvo muchísimas dificultades, desafortunadamente en su génesis. Estoy hablando de que será 85, estaba Unorca y estaba Hugoset. Tuvimos oportunidad de trabajar ese proyecto. Sin embargo, pasaron años y hasta 1993-1994, lo concretamos un poquito mejor, y afortunadamente ya ahorita, apenas en 2006-2007, ya lo podemos ver como un ejemplo viviente. Claro, no en toda la República, en algunos estados, pero básicamente parte de la cuenca de Papaloapan, tanto Oaxaca como Veracruz. Yo creo que ese tipo de proyectos son los que precisamente se requieren, pero sí ha costado mucho, ha costado muchos esfuerzos. A veces, desafortunadamente, los programas muy burocratizados hacen que no lleguen los apoyos, y a eso se debe, bueno, por una parte, pero afortunadamente ya el nivel de ciertas organizaciones pues tratan esos escollos y tratan de buscar créditos internacionales o otro tipo de créditos. Entonces, yo no quiero hacer comentario específico ahorita a la mesa que estamos tratando, sino la anterior, en términos de que en general se está tratando de analizar como los los procesos que están mostrando transformaciones en el caso organizativo o de políticas. Sin embargo, me causa alguna insatisfacción en el sentido de, por ejemplo, la pregunta que hacía Edgar hace Uber hace un, bueno, no está presente, pero decía, hay que plantear el papel que el campo tiene hoy en la sociedad. Y decía, no es, hoy día parece ser que no hay alternativa campesina para la sociedad, en términos de que no son incapaces de ser productivos y de generar excedentes. Yo convoco a todos nosotros a que de verdad analicemos los procesos rurales que todavía existen y que parece ser que para la mayor parte está por desaparecer. Yo creo que hay familias, hay campesinos, campesinas, hay cultura, hay todo un conjunto de procesos alternativos que no parecen exitosos, pero que dan vida a esta sociedad rural y que todavía existe. Y que incluso cuando se habla de que no son capaces de producir alimentos, pues uno analiza que, por ejemplo, el tercio de la alimentación en lo rural lo producen los propios campesinos. En ese sentido, pues sí, efectivamente las multinacionales están invadiendo la alimentación, todos los procesos y los servicios. Sin embargo, yo creo que hay organizaciones y procesos campesinos que también están produciendo no solamente maíz, sino que están produciendo otra serie de alimentos y otra serie de servicios que son indispensables y necesarios, pero que son poco atendidos, tanto por las políticas como por los propios investigadores. Y en el sentido de lo que se planteaba hace un momento, en términos de los mercados, y que Luisa matiza esta serie de características que tienen estos mercados, a mí me parece que de verdad propongo, se interesen en verdad en todos los procesos campesinos que actualmente viven en Oaxaca, en Morelos, en muchos estados de la República, donde esta interacción solidaria, esta producción de relaciones de alternativas y demás existen, pero hay que analizarlos. No solamente analicemos estas nuevas propuestas orgánicas y demás, que son innecesarias porque también se puede conducir a una nueva forma de vida. Sin embargo, los campesinos, no entendiéndolos como economía campesina, sino como forma de vida, también siguen construyendo una cultura alternativa que se genera a partir de sus prácticas. Y en ese sentido, me parece que no debemos olvidar que esto todavía está presente y que puede ser una alternativa a estas condiciones hoy inaceptables. Fabiola, por favor. Hola, la reflexión también va un poco hacia lo que decía Luisa, de que no forzosamente lo orgánico tiene que verse como sustentable, ¿no? Entonces, creo que olvidamos que vemos como dividido esto, lo que es el consumidor y el productor. Digo, definitivamente yo soy completamente consumidora, ¿no? Pero olvidamos que los productores también son consumidores. Y ahí, poniendo un ejemplo, en Chiapas son productores de café orgánico dentro de un comercio justo. Sin embargo, los productores no consumen su propio café, ¿no? Va completamente dedicado a la venta. Entonces, bueno, el empoderamiento social va en un sentido monetario o en un sentido económico. La pregunta es, ¿dónde entra la economía solidaria ahí, no? Y bueno, un poco con lo que decía Arturo de los mercados, yo creo que no solamente serían los campesinos, ¿no? También entran lo que son los recolectores, y tomar en cuenta mucho que las plazas no solamente nos ofrecen productos homogéneos, ¿no? Sino también hay una diversidad de insectos, de plantas silvestres, de hongos. Y bueno, ya para terminar, pues ¿quiénes son los consumidores, ¿no? De este tianguis orgánico? Yo definitivamente como estudiante no me alcanza para comprar mi canasta básica en un tianguis orgánico. Bien, Consuelo, por favor. A mí me pareció muy interesante lo que planteó Boris, porque creo que los problemas que él encuentra para la economía solidaria no solamente se presentan para estos casos de experiencias, ¿no?, de economía solidaria, sino que ese es el problema de toda experiencia de lucha local, ¿no? ¿Cuáles son sus límites en sus luchas y cuáles son los límites también de nuestra propia investigación en esos procesos sociales? Por aquí planteaba Boris el problema por ejemplo, de la articulación de estos movimientos centrados en la economía solidaria con otros movimientos sociales. Pero además planteaba el problema de que ponen el énfasis en la cuestión económica y dejan de lado la cuestión política, ¿no? O sea, ¿qué se requiere cambiar? En términos de economía del país, o sea, elevar las dimensiones de análisis de los propios movimientos sociales respecto de su lucha y de nosotros mismos como investigadores también incluir otras dimensiones en el análisis de las experiencias de estos pueblos, ¿no? O de estos sujetos que estamos investigando. Porque a veces nos quedamos en el estudio en el ámbito local, regional, y no estamos analizando su articulación con la cuestión nacional y global, y el orden de transformaciones que esto implicaría. Por aquí ya se dijo, pues hay una experiencia riquísima, lo sabemos, en todos los años están haciendo cosas maravillosas, pero esas también están en permanente riesgo por el capitalismo, y esa palabra ya no la he oído en este evento. Es decir, no hemos incluido en nuestro propio análisis el capitalismo, que es lo que está destruyendo el medio ambiente, está destruyendo culturas, está destruyendo todo. Es el causante del cambio climático. Nos echamos la culpa a nosotros mismos, es que el ser humano, es que los hombres son los que están dañando la naturaleza. Bueno, yo, que yo sepa, creo que son las relaciones de producción capitalista las que han ido generando los problemas del cambio climático. Entonces, como que hemos ido dejando esta, de nuestro análisis, la cuestión de analizar esos procesos en el marco del capitalismo, porque eso es lo que está, en eso estamos. Todo lo que estamos pasando, todos los procesos que estamos estudiando se están dando en un marco capitalista, ¿no? Y en un Estado-nación determinado, donde hay un sistema político determinado. Y la otra son las qué tipo de cambios y transformaciones requiere nuestro país para que esas ricas experiencias que aquí se han dicho, que son maravillosas, se puedan realizar, efectivamente realizar, y que no sean solamente algo maravilloso durante un tiempo breve, ¿no? Sino que sean parte de nuestra vida, de nuestro proyecto, de nuestra vida cotidiana, de nuestro futuro. Y entonces aquí no se habla de cuáles podrían ser esas reales alternativas. Yo diría al capitalismo, ¿no? Si es que realmente queremos proteger la naturaleza, si es que realmente queremos proteger esas experiencias, pero no incorporamos esa palabra que a todo el mundo le da miedo. A lo mejor nos autocensuramos, a lo mejor creemos que eso ya no importa, ya no existe. O es algo que en la academia se ha prohibido decir, ¿no? Que se puede ser anticapitalista o no, o se puede pensar una sociedad socialista o no. Yo creo que en nuestro país los movimientos sociales están planteando ya eso. Y la academia creo que se está quedando atrás de lo que está pasando en nuestro país. Y sobre todo en América Latina, uno va a Bolivia y ahí está la academia, está discutiendo sobre el socialismo. Va uno a Venezuela y están hablando ahí, en los medios de comunicación se está hablando del socialismo, va uno a Ecuador y lo mismo. Y llega uno a México y dice, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué nos da miedo hablar de eso? Las organizaciones sociales en nuestro país sí están hablando de eso. En la academia no se está hablando. Y siento que hay una autocensura, o es que nos hemos ido convirtiendo en muy conservadores. No sé. Yo me lo pregunto y se los pregunto a ustedes. Gracias. Bueno, ahora van... Ya nos toca, ¿verdad? Van a intervenir los ponentes, en primer lugar, Marañón. Muchas gracias por los comentarios. Primero me gustaría referirme las palabras de Arturo, ¿no? Me parece que él lo ha calificado como inadecuado o impertinente el planteamiento, sino lo que él está pidiendo es un poco más de información. Y creo que tiene razón, el tiempo no nos dio. Y lo que quisiéramos decir ya, es lo siguiente entonces al respecto. Dania nos comentaba que este trabajo busca algo que se ha tratado de plantear aquí, que desde los movimientos sociales, desde los movimientos populares, se trata de vivir de otra manera, y en muchos casos se vive bien, con conflictos, con limitaciones, pero se vive bien, ¿sí? Esa es la idea. Y lo que quisiéramos hacer nosotros es tratar de documentar esos procesos, ¿no? Abrir una puerta para una pequeña memoria histórica, ¿sí? Que se vaya gestando, y si es escrita puede ayudar un poco, ¿no? Porque hay otra memoria, la memoria de la que habla Víctor Toledo, ¿no? Muy importante. De modo que lo que quisiéramos aquí nosotros es tratar de salirnos del empirismo con el que se plantean estas cuestiones, ¿no? Se me sale el acento sudamericano y ahí hablamos las cosas, como se dice en México, muy golpeadas. Lamento si vaya a herir sensibilidades, pero solo tengo 15 años aquí. amo este país, pero tengo otra manera de ir formulando mis ideas. De modo que lo que quisiéramos es salir o contribuir a salir de ese empirismo y vincular los procesos sociales que se van dando en el campo, como estos de economía solidaria, con algún enfoque teórico, con alguna metodología. Y allí lo que nosotros pensamos es, en un primer momento con este proyecto de investigación, es plantearnos qué es lo diferente en esas experiencias. ¿De qué manera se come, se vive lo solidario? ¿De qué modo esto solidario es diferente a esto que nos oprime, nos aplasta, nos deshumaniza? Y entonces en ese aspecto lo que queremos es plantearnos como eje de análisis el asunto de las relaciones sociales. Y también ver esto de la otra racionalidad. En ese sentido, lo que nosotros tenemos en este proyecto de investigación, y eso es lo que faltó explicar aquí, es tenemos un grupo de trabajo, tenemos un conjunto de ideas, de conceptos, y tenemos unos instrumentos de análisis que estamos aplicando en varias experiencias, ¿no? Tenemos un primer cuestionario que habla de lo histórico para responder a esa necesaria inquietud de Arturo, de cómo se gestan esas experiencias, por qué, en qué condiciones, ¿no? Y en general surgen porque hay una necesidad, ¿no? En muchas el coyotaje, ¿no? El cacique, ¿no? Para nosotros puede desde la ciudad, pues son cosas casi inmateriales, pero es la vida cotidiana de los campesinos, ¿no? El coyotaje, por ejemplo, ¿no? Y allí nosotros hemos planteado entonces un primer cuestionario sobre la parte histórica, los problemas, sobre la dimensión económica, que nos parece importante, ¿no? ¿Dan o no dan? Como se diría en América del Sur. El otro aspecto es el de las relaciones sociales. Y finalmente algo, en un tercer cuestionario, sobre la subjetividad. ¿De qué manera van cambiando las visiones, las prácticas, ¿no? Dentro de estos experimentos? Y los pensamos entonces no solamente como pequeños entes aislados, ¿no? Ahí va sino que no solo no están aislados, sino llenos de contradicciones al interior, porque hay procesos de diferenciación social, ¿no? Porque hay diferentes visiones, y también hay procesos, como diría Martínez Alier cuando hablaba de las haciendas en Perú, hay procesos de acoso externo, ¿no? El Estado, el mercado, las transnacionales, la subjetividad misma mercantilizadora, ¿no? Que golpean esas experiencias. Entonces, hay un pequeño aspecto que tratamos de rescatar nosotros, que es el de las relaciones sociales, pero que está tensionado por contradicciones internas, por una precariedad material, ¿no? A veces por el desaliento, y también por las, diríamos, fuerzas externas que van en contra. Pero al mismo tiempo vemos esas tensiones como posibles salidas, como oportunidades, ¿no? Porque no somos deterministas en relación a lo externo, ¿no? Sino como que los sujetos tienen capacidad, en medio de, a veces de la nada, de crearse otras maneras de responder a sus necesidades, que no continúan con este proceso de deshumanización, ¿no? De modo que ahí estamos planteando, voy a tratar de ser más breve en esta parte, de ir respondiendo a cómo estas experiencias van saliendo, van pasando por el fuego, van fundiéndose, refundándose, ¿no? Y tenemos casos como, por ejemplo, el de una cooperativa rural en Tehuantepec, ¿no? Que produce ajonjolí. Tiene 15 años trabajando. Es ajonjolí orgánico el producto principal, y de ahí se han derivado otros, han creado su procesadora de aceite de ajonjolí, luego han creado una cooperativa de crédito, ¿no? Y van logrando crear un tejido social, no solamente al interior, sino de modo territorial, ¿no? y van, como diría Écart, forjando esa salida, o ese término difícil, ¿no? Podrías sugerir nosotros, Écart, esa salida negentrópica, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ellos, es uno de los mejores, de las mejores experiencias, no me gusta el término exitosa, ¿no? Una de las mejores experiencias que articulan lo económico, lo social, lo ideológico. Y al mismo tiempo se guardan todo esto porque temen, saben, conocen la fuerza del abrazo del ogro filantrópico, ¿no? Ahí hay entonces otras experiencias en Chiapas, alguna aquí en Morelos, con la cooperativa de crédito de comercialización, de producción, son las que estamos estudiando, ¿no? Porque tienen un periodo de vida y de consolidación, ¿no? Con sus propias con sus propios momentos de dificultades internas. Finalmente, yo creo que en estos proyectos, y allí otra preocupación de nuestra investigación es, falta la articulación con los otros iguales, pero con los que no se habla, con los que no se teje esta vinculación. Aunque los problemas son varios, aunque sin importar que los acentos por los que se abordan sean diferentes, ¿no? Allí yo pienso que es importante entonces este esfuerzo que hacen las organizaciones. El problema es que surgen desde lo muy local, sin una visión meso, como diría Corallo, ¿no? Sin una visión regional que permita articularlas y enfrentar entonces de manera colectiva los asuntos, por ejemplo, de producción y de consumo. La integración a nivel meso, a nivel regional, de estos asuntos que son básicos para que estas experiencias puedan tener una mayor proyección. Igualmente hay una falta de acento en lo político, ¿no? En lo político como transformación, y en lo político como campo de disputa, ¿no? Y allí creo que son cuestiones que deberíamos ir trabajando todos juntos, ¿no? Muchas gracias. Ok. Ahora, Miguel Escalona, por favor. Muchas gracias. 10 minutos. Muchas gracias por las observaciones y los comentarios. A mí me parece importante dar un poco de contexto. El análisis de esta red de tianguis y mercados es de la experiencia de la red. Por supuesto que no negamos que hay que vincularse y aprender de estas experiencias campesinas o locales que tienen una tradición muy grande y un conocimiento y una forma de interactuar que podrían retroalimentar la experiencia de la red. Como un contexto, me parece importante decir que la mayoría de los tianguis y mercados locales orgánicos nacen desde la posición del consumidor y no desde la posición del productor. Ese es un factor importante. Yo le llamo el pecado capital a veces, porque cómo surge es como la dinámica que hay al interior de los tianguis. Entonces es el consumidor, bajo una idealización de lo que tendría que ser la producción y el consumo, que propone estas alternativas. Se invita a los productores y entonces los productores puede ser que se apropien o no de este proceso desde sus historias y desde sus propias organizaciones. Por ejemplo, actualmente el tianguis de Tlaxcala lo coordinan Vicente Guerrero, es un tianguis que está que trae toda la experiencia de Vicente Guerrero y Campesino, que son dos organizaciones con muchos años, y entonces el concepto hasta de orgánico lo llevan a agroecológico, en esta visión de la cuestión del local, de la semilla. Pero a pesar de estas experiencias que vienen de muchos años, cuando hablamos de cultivar hortalizas, siguen dependiendo de las semillas extranjeras. Hay toda una experiencia y una riqueza en el manejo de los recursos locales, maíz y la milpa, pero cuando deciden producir hortalizas y huevo y pollo, siguen comprando en las tiendas comerciales, siguen comprando el pie de cría de sus animales en las mega granjas, que luego les dan pollo por gallina. Y entonces está esta cuestión de ¿por qué? Porque el mercado está pidiendo una serie de cosas. Entonces, ese es un punto importante. En otros mercados surge desde instituciones de educación, como es el caso de Chapingo, que surge a partir de un grupo de consumo, y entonces eso un poco marca el destino de estas iniciativas. Entonces, lo que nosotros presentamos es el caso de los tianguis en los mercados orgánicos, pero no quiere decir que no sea importante analizar todas estas experiencias que hay para retroalimentar esta experiencia. Es precisamente esto lo que nos lleva a vincularnos con otros procesos sociales más amplios. Es que se nutren los tianguis con organizaciones sociales de productores que están haciendo una acción local y que ven en la posibilidad del tianguis el evidenciar o el mostrar una serie de cosas. Es como el caso de Campesín o de Vicente Guerrero, en donde a partir de un taller de derechos humanos, productores y consumidores dicen que es el espacio para visibilizar este trabajo y entonces acercar lo que están produciendo con la necesidad de consumir estos alimentos. Entonces es como una cuestión de retroalimentación de ida y vuelta. El tianguis aparece como un espacio de visibilización de cosas, pero que es nutrido por los que integran el tianguis. El problema de los costos, al final este análisis de costo de qué es un mercado elitista, pues verdaderamente es que es un mercado elitista porque los costos a veces los fijan los propios productores. Y los productores lo que dicen, pues yo aquí tengo chance de ganar, voy a ganar. Pero esta cuestión económica. Pero el análisis de los costos yo creo que tendría que ser, este es un tema de investigación. Yo lo que veo es que si en Walmart o en la comercial me venden una lechuga a 60 centavos, pues me pregunto qué hay detrás de la lechuga. Entonces no valoramos los costos ambientales, cuánto está ganando el agricultor en este proceso, quién está ganando en este rollo, cómo se castiga a los productores para que una lechuga pueda costar 60 centavos. La otra es que no podemos dar una lechuga a 20 pesos, porque entonces, por más que le convenga al agricultor, pues no va a haber quién tenga dinero para comprar esto. Entonces, esta cuestión de la relación justa de precio entre quien produce y consume es un proceso que se tiene que construir colectivamente. A mí me parece que es importante. Pero a veces se forma este mito, que lo orgánico es muy caro. Y por eso es importante lo local. Porque en los productos frescos, y Luis Ayecas, que probablemente estén de acuerdo, los costos no son tan elevados. En los productos frescos que llega el chayote, por ejemplo, si yo lo recogí y lo vendo, pues es una cuestión incluso más bajos que los precios comerciales en ocasiones. ¿Sí? Pero en los productos procesados y en los cárnicos, los precios son extraordinariamente elevados. Pero un pollo comercial sale en 6 semanas. Un animal que pasa toda su vida en una jaula de 20 por 20 por 15 centímetros, apenas para poder comer, con la luz encendida todo el tiempo para que siga comiendo, salen 6 semanas. Entonces los costos que hay para producir estos animales son muy, muy, muy, muy bajos. Y si produzco 100,000, pues entonces los costos son muy bajos. Un pollo ecológico tiene áreas de recreo, tiene que salir, está incluso prohibido sacarlo en menos tiempo, porque entonces no desarrolla sus capacidades. Y entonces el tiempo en que sale un animal con estas cuestiones hace que por naturaleza el costo sea más elevado. En la carne este es el gran problema, porque muchas veces se dependen de insumos externos, aún en los rollos orgánicos. Entonces, este análisis de esto de los costos es importante para entender lo que hay detrás de la producción. Lo que decía, y la otra es quién produce esto. Porque no es fácil producir sin ponerle químicos, no es fácil producir sin ponerle hormonas o los medicamentos que están usando. Entonces, son pocos aún los productores que se atreven a dar este cambio, y entonces si hay poco, es muy probable que los costos sean más elevados. En el caso de los productos procesados, bueno, es otra historia, es un problema de escala, porque justo ayer en un taller que teníamos de certificación participativa decíamos que si un pequeño productor quiere vender mermeladas, pues si quiere comprar frascos va a comprar 100, le van a dar un precio más elevado que si una empresa compra un tortón, un camión, un contenedor de frascos. Entonces ahí como que son todos estos análisis del precio, y a mí me parece que eso da para muchas cosas. Al final de cuentas, lo que nosotros creemos que es importante, esta posibilidad de interactuar y de incidir en políticas públicas. El problema es que actualmente nuestra posibilidad de incidencia en políticas públicas es muy limitada. Muchas organizaciones sociales lo están intentando, lo que decía Écar en Tlaxcala, de que están planteando la iniciativa por la defensa de los materiales nativos, como una iniciativa emanada precisamente de Vicente Guerrero. Y entonces, ¿por qué participar desde esta red en políticas públicas? Porque precisamente todo este rollo de los costos está porque no hay una política pública que favorezca la pequeña producción alternativa, porque la política pública lo que hace es favorecer la economía de mercados industriales. Esto es, si yo puedo exportar orgánico porque es un nicho de mercado interesante, pues entonces vamos a producir en invernadero con insumos externos y jitomate muy competitivo para exportarlo, y para eso está todo el apoyo del mundo. Entonces, por eso es que creemos que este elemento que se incorpora a la ley de certificación participativa nos da la posibilidad de incidir en estas políticas públicas. Si un pequeño productor es reconocido como orgánico desde esta parte económica, lo que está haciendo es que es merecedor al fomento que establece la ley, y es reconocido, entonces puede tener la oportunidad de tener recursos para una actividad como esta. Entonces, es cómo vamos articulando todos estos elementos desde la red, cómo nos articulamos a otros movimientos sociales más amplios, y no es el pretexto lo orgánico, porque entonces caemos en esta trampa del nicho y la oportunidad de mercado, sino es esta cuestión de la alimentación local para gestionar otra serie de actividades y vincularnos con movimientos sociales, ambientalistas, y todas estas cosas, de tal manera que podamos crecer en este sentido. Por eso es que nosotros lo planteamos como una oportunidad de cambio social agroecológico, un poco quitando este rollo del orgánico, porque tradicionalmente se asocia al orgánico a un mercado elitista. Gracias. Muy bien, de acuerdo con lo... ¿Un anuncio? Sí. Adelante. Perdón, solamente alguien preguntó acerca de la información sobre Guerrero Sin Hambre. Quería nada más comentarles que hay una página que es www.campoguerrero.gob.mx. GSH, si fuera manera de proyectar, la tengo aquí apuntada en la...